Sí, ¿verdad? Están preciosas, Gemma. Sale un rato fuera. Porque es que miras de vez en cuando al cielo y es que... Uf. Hoy pues... es una historia muy sabia con esto, con una nube. Sí. Because I know. Uy, mi piña, qué bonita se ve desde aquí.